el oro, primero por el fuego. Y tienes que luchar, también tienes que orar, para que Satanás no te vaya a derrotar. Dios dijo en su palabra, o sea necesario, pasar por todas las pruebas. Ser fiel hasta la muerte y pelea en la batalla, que Dios está contigo donde quiera que tú vayas. El diablo está vencido y la victoria es nuestra. Oh gloria, aleluya, cuán grande es nuestro Dios. Si Dios es con nosotros, ¿quién en las tribulaciones? A Él sea la gloria, también toda victoria, por su infinito amor y su misericordia. El diablo está vencido y la victoria es nuestra. Dios es con nosotros, ¿quién contra vosotros?